pues abrimos el micrófono para que los demás compañeros que estuvieron escuchando las luchas puedan participar acerca de este eje. Acuérdense que estamos hablando, discutiendo acerca de la gentrificación, y un poco el eje para los compañeros que no participaron ahorita es pues muy parecido, ¿no? Ante este fenómeno, este hecho de avanzada del capital también, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar estas luchas? ¿Cómo estamos luchando nosotros desde otros espacios? El micrófono está abierto, compañeros. Buenas tardes, me presento, soy Emanuel, vengo representando, bueno, acompañando el colectivo Chantioli. Pues no sé si algunos lo conocen, o tal vez otros lo han tenido en mención. Es un espacio que ha sido tomado desde hace 13 años en el corazón capitalista de la Ciudad de México, que es, está a 2-3 cuadras de Reforma, en lo que es las inmediaciones del Cerro de Chapultepec. Pues bueno, la propuesta de Chantioli es una propuesta de vida contra ese despojo que está viniendo pues desmesurado en toda Latinoamérica, principalmente pues la ciudad monstruo a la que nosotros pertenecemos. La propuesta que el cantón, bueno, el espacio tiene para albergar todas estas luchas y justamente también para organización es una propuesta de vida contra el despojo, contra esta amenaza de muerte. Y bueno, es muy emblemático estar en un lugar que a todas luces vemos edificios de un día para otro, vemos colonias que en los 60, 70 estaban abandonadas, ahorita pues son predios que están construyendo edificios de más de 20, 30 pisos, hasta 50, y enfrentito de nosotros está la Torre Mayor, la Torre Reforma. Pues obviamente estas mega infraestructuras del capital perjudican justamente en la organización, porque esa es la aspiración de, pues de todo habitante de la Ciudad de México, irse a un penthouse en esas estructuras. Pues bueno, nosotros como edificio pues tenemos un espacio limitado, sin embargo abrigamos bastantes colectivos, luchas sobre todo. Y bueno, nuestra propuesta es de autonomía en la educación, en la producción de saberes, de conocimientos, y bueno, también en la búsqueda de una alternativa de vida, que es pues buscar en nuestros espacios pues limitados alguna producción orgánica en la alimentación, también en la salud. Tenemos un laboratorio de salud autogestiva con medicina tradicional, herbolaria, rescatando pues sobre todo los saberes de nuestros pueblos. Y bueno, también tenemos producciones audiovisuales, un taller de medios libres, que donde nos permite vincularnos con las luchas de dentro de la ciudad como de fuera, y también pues como somos solidarios universales con la humanidad, pues también de otras latitudes. Nosotros creemos también en una propuesta alternativa a lo que la hegemonía nos impone en lo que es la cultura, por lo tanto también tenemos bastante trabajo en lo que es la producción de teatro, danza también pues reivindicando nuestros antepasados, la danza prehispánica, y bueno, también lo que es la música popular pues mexicana y latinoamericana. Esto en lo que es en cuestión de cultura. También tenemos en la cuestión artística más enfocada pues una alternativa a esta hegemonía estética del gran capital. Y bueno, la invitación es que se acerquen al espacio, pues justamente tenemos unas amenazas de desalojo, porque como lo saben y lo mencioné, es un espacio que fue repropiado por la comunidad, en este caso de la huelga de la UNAM, varios colectivos salieron para tomar un espacio, y pues bueno, estamos en la defensa del mismo, invitándolos a que se sumen, lo ocupen, lo hagan suyo. Y pues bueno, para cualquier situación, pues el espacio está en Melchor Ocampo, 424, esquina con Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc. Tenemos pues en los medios, tal vez ya nos ubiquen, en Facebook y etcétera. Pues ahí nos pueden ubicar, echar un grito, y aunque no lo necesiten, pues ahí estamos. Y también pues invitarnos, que queremos formular una caravana metropolitana justamente para hacer una vinculación con las luchas dentro de la ciudad como periferias. No dentro de las fronteras de la ciudad, también puede ser lo que son las luchas de Atenco, que están pues ya más en las orillas, Xochicuautla, San Pablo Tecalco, mismo Xochimilco, pues bueno, aquí en estas periféricas que son ya la, la base, pues sí, de esa expulsión de las comunidades populares a donde nos están orillando a llegar, pues bueno, reivindicando lo que nos decía doña Fili, pues tomemos más espacios, hagámoslos nuestros.